Y pasamos al punto número 5, acuerdo que proceda sobre propuesta de resolución a las alegaciones presentadas por Comisiones Obreras y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Yaiza contra la aprobación inicial de la RPT parcial y provisional de la Policía Local de Yaiza. Damos lectura al dictamen. Vistas las alegaciones presentadas por Comisiones Obreras y por el Comité de Empresa IAISA, examinado asimismo el informe emitido por la Secretaría de 21 de agosto de 2015, debatido el acuerdo por los concejales presentes, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales UPP y 2 abstenciones de Coalición Canaria y Ganemos, se aprueba desestimar las alegaciones presentadas. Tiene la palabra San Borredón. Desde nuestra formación política estamos teniendo reuniones con diferentes responsables de comité de empresa para poder tener mayor información y poder apoyar cualquier acuerdo. Creemos que se debería regular el específico para todo el personal laboral de esta corporación desde San Borondón. Queremos dejar claro que siempre estaremos apoyando al personal de esta corporación. Por lo tanto, en este caso vamos a votar este punto a favor, pero queremos recalcar de que el tema de sentarse con todo el personal laboral y no en este caso con cierto personal laboral de esta institución para llegar a un acuerdo parcial en este punto, creemos que un acuerdo general sería lo más lógico y lo más razonable, porque si tenemos a todo el personal laboral de esta institución, de este municipio contento y trabajando y desempeñando su labor y motivado, el rendimiento de todo este personal sería el más adecuado para todos y para la institución, y creemos que hay que sentarse, tener las negociaciones necesarias, oportunas, la cantidad de reuniones que haya que hacer para llegar a un acuerdo y regular todo el personal laboral, no en especial solo la policía, sino todo en general. Nosotros creemos de que eso debería ser así, pero bueno, en este caso vamos a apoyar este punto a favor. Muy bien, Ganemos, Lanzarote. Nosotros nos vamos a abstener hasta que termine el informe, ¿de acuerdo? Partido Socialista. Nosotros nos vamos a posicionar a favor. Coalición Canaria. Bueno, esto es un punto donde el Grupo de Gobierno desestima las alegaciones, en este caso de Comisiones Obreras, y trae a aprobación parcial y provisional la RPT de la Policía Local de Yaiza. Entiendo que no del resto de los funcionarios. Estando de acuerdo en el derecho que tienen estos funcionarios a regularizar su situación y que como representantes políticos tenemos que articular medidas para ello, desde Coalición Canaria entendemos y pedimos también que el Grupo de Gobierno se marque un plazo para sentarse con el resto del personal, con todos los empleados, y dejar todos estos asuntos pues cerrados y solucionados en un tiempo breve. Y como jurídicamente no tenemos claro que se esté dando el paso adecuado en este asunto, pues nosotros nos vamos a abstener en este punto. Muy bien. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Abstenciones.